Sin vano intento me resulta el día y sin valor. De nada sirve respirar y ver el sol. Estorbaron mi oración. Sin ti nada soy y no me olvido de tu amor. Yo no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me libró, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy. No, no me puedo conformar un día más a vivir. Y reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Nada soy si al caminar en esta vida a ningún lado voy. Si cada paso en tu sendero no lo doy. Señor Jesús, cuando me diste salvación.